me quiero guarachar y luego me voy pa' Ponce, a casa de doña Monse a gozar, y luego me voy pa' Ponce, a casa de doña Monse a gozar. El canto nace del alma y también del corazón, por eso canto a Borinquen, la tierra que amo Colón, y luego me voy pa' Ponce, a casa de doña Monse a gozar.